El siglo XIX español pasa por ser una de las centurias más horribles de toda nuestra historia. Guerras carlistas, guerra de independencia. La independencia también de las colonias americanas, el desastre de Cuba y Filipinas. Más de 200 golpes de Estado se intentaron en nuestro país en esos 100 años. Más de 200 golpes. En algunas ocasiones triunfaron, en otras no tanto. Lo cierto es que miles de españoles murieron en guerras fratricidas, murieron fusilados en pelotones de ejecución. Fue algo tremendo. Tan solo en la primera guerra carlista murieron más de 200.000 españoles. En la guerra de la independencia le habían hecho otros 500.000. Una sangría humana como jamás se había visto en este país. Tras esa guerra de la independencia de los franceses, llegaba de nuevo al trono Fernando VII, injustamente apodado el Deseado. Un rey complicado, un rey absolutista, en consecuencia para aquellos tiempos anacrónico, un rey que impuso incluso el terror para perpetuarse en el cargo. A él hay que atribuirle esa década ominosa, desde 1823 a 1833. España atravesó una de sus etapas más misérrimas. La población, en esencia rural, vivía unida siempre a la pobreza. Aún así, determinados grupos de ilustrados, de intelectuales, soñaron con algo más para este país. Soñaron con aferrarse a una constitución, a un sueño. Esa constitución que las Cortes de Cádiz, en pleno asedio francés, proclamaron el 19 de marzo de 1812. Aquella pepa iba a dar fe, esperanza, libertad al pueblo español. Pero el absolutismo fernandino lo impidió. Hoy vamos a contar la historia de una mujer libre, igualitaria y de ley. Su nombre, Mariana Pineda. Aquella que fue ensalzada por Federico García Lorca. Aquella que quedó inmortalizada por su acción decisiva a la hora de bordar una bandera. La bandera del liberalismo. La bandera que defendía la Constitución de Cádiz. Con un lema clarísimo: libertad, igualdad y ley. Mariana viene al mundo en la ciudad de Granada, el 1 de septiembre de 1804. Faltaban, por tanto, unos meses para que se proclamara emperador Napoleón Bonaparte. Se establecía una alianza entre España y Francia que traería trágicas consecuencias. Poco más de un año después del nacimiento de Mariana Pineda, sufríamos el desastre de Trafalgar. Muy cerquita del lugar natalicio de Mariana, quien era hija de un capitán de navío, Mariano Pineda, y de una labriega, Dolores Muñoz. Una relación francamente complicada que se endureció a raíz de la búsqueda incesante de la custodia de la nena. Ambas partes querían la tutela, la custodia de esa niña, de Mariana. Y como es obvio, la ley se decantó por el lado más fuerte. Y la niña fue entregada a su progenitor. De la madre poco más se supo. Asimismo, del padre, la verdad es que tampoco hay que contar mucho, porque murió al poco, y la niña, Mariana, fue entregada en adopción. O lo que por entonces se entendía como adopción. Fue entregada a la custodia de diversas familias, fue dando tumbos de un lado a otro, hasta que por fin un matrimonio sin hijos se hizo cargo de ella. Por tanto, no fue una infancia muy feliz, pero era una niña muy hermosa, que destacaba sobremanera. Rubia, de inmensos ojos azules, de piel lechosa. Una niña muy bella, muy guapa, muy distinguida. Se casó bien joven, con tan solo 15 años. Su marido, un capitán ostense, un capitán de Huesca, llamado Manuel Peralta, un liberal convencido. Nos encontramos en el año de 1820. Mariana con 15 años y ya embarazada de su primer hijo. Y por entonces, un coronel, el coronel Riego, lanza una proclama. Ocurrió en Cabeza de San Juan. Allí, las tropas liberales, impregnadas del espíritu constitucional de Cádiz, hacen una proclama militar. Y desde entonces queda inaugurado un trienio que pasará a la historia como el trienio liberal. Riego consigue vencer, Riego consigue imponer sus ideas, sus ideales, y con él un himno que será muy famoso y que incluso será himno de la República Española años más tarde. En esos tres años, Fernando VII tiene que asumir que Riego y sus correligionarios han tomado el poder. Por tanto, Fernando VII pasa a un segundo plano y con rechinar de dientes aguanta que caiga, por ejemplo, algo tan obsoleto como la Santa Inquisición, todavía vigente. Fue el último país de Europa en erradicar esta costumbre. Esta Inquisición acababa en 1823, pero también el gobierno de Riego acaba con los mayorazgos, acaba con los señoríos. España comienza a atisbar un futuro prometedor. Los viejos anclajes del pasado, las abundantes hipotecas morales y económicas del pasado, parece que van a dar paso a un momento, a una época de progreso, de prosperidad y de libertad. Pero Fernando VII no se iba a quedar callado, no se iba a quedar parado ante los acontecimientos. No iba a permitir, no iba a consentir que los liberales le usurparan por más tiempo el poder. Y echa mano de las viejas alianzas europeas. En ese sentido estaba la Santa Alianza de Naciones Europeas. Pide ayuda a sus hermanos franceses y estos atienden la petición que llega desde Madrid y envían un contingente, el que será conocido como el de los 100.000 hijos de San Luis. Al frente de esta tropa se encuentra Luis Antonio de Borbón, el duque de Angulema, de infausto recuerdo. Las tropas expedicionarias ponen fin al trienio liberal. El absolutismo vuelve a hacerse cargo del gobierno de España. Los liberales temen lo peor y buscan el exilio. Muchos de ellos van a Inglaterra, otros se refugian en su colonia hispana, en Gibraltar. Comienza una década terrible para los liberales, la década ominosa. Serán 10 años fatales, con ejecuciones sumarísimas, con movimientos en la sombra de los ahora rebeldes liberales. Y en Andalucía, muchas sociedades secretas hablan de libertad, pero a escondidas, de forma soterrada. Circulan las listas de rebeldes, las listas liberales, y muchos comisarios políticos viajan a las ciudades españolas dispuestos a sofocar las presuntas rebeliones que se están preparando. Se habla de alzamiento en todo el país. Pero Fernando VII supo actuar muy bien y sus hombres acabaron con estas revueltas o intento de revueltas. Mariana Pineda, por entonces, allá por 1823, ya ha enviudado de Manuel Peralta y tiene 2 hijos. Apenas 18 años contemplan su vida, su biografía, pero ya ha quedado absolutamente impregnada de las ideas liberales de su marido. Ella también aspira a la libertad, a la igualdad y a la ley. Ley justa y equitativa para todos. Los liberales se reúnen en esos locales, en esas casas, se celebran tertulias. Se habla de los acontecimientos que ocurren en Europa. Es como si se intuyera la próxima inminente revolución que va a recorrer todos los territorios europeos. Y esas vanguardias intelectuales españolas quieren estar ahí, quieren tener su lugar bajo el sol, su sitio en la historia, y se preparan a conciencia. Y no son pocos. A Mariana Pineda, ya por entonces, se la empieza a asociar con esta revuelta liberal. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será la vida de Mariana Pineda? Muchos de los presuntamente sublevados tienen que buscar ese exilio en Gibraltar, pero otros son capturados, otros son fusilados. Cientos de ellos mueren. Y en las cárceles otros tantos esperan su inminente final, su más que seguro final. Uno de ellos es Fernando Álvarez de Sotomayor, capitán del ejército español, primo de Mariana Pineda, y a la que solicita ayuda, por cierto. Mariana Pineda, en esos días de trasiego continuo, se convierte en voluntaria, voluntaria de la causa, y visita a los presos en las cárceles. Les provee de alimentos, de tabaco, de mantas. Intenta hacerles la vida un poco más agradable. Se rumorea que Mariana está enamorada de su primo. Esto no deja de ser simple rumor. Pero lo cierto es que le ayuda. Le lleva esos alimentos mientras prepara un minucioso plan de fuga. Álvarez de Sotomayor es consciente que su fin está próximo, pero Mariana ha decidido impedir que ese fin sea ponerse ante un pelotón de fusilamiento. Urde un plan y le lleva unos hábitos de monje, unas barbas postizas. Y con esta simple treta consigue que su primo se evada del presidio, huya del presidio. El capitán Álvarez de Sotomayor escapa de la cárcel y la noticia circula por las calles de toda Andalucía, por las calles de las ciudades de Andalucía. Alguien pretende implicar a Mariana Pineda en esa trama, pero no hay pruebas suficientes y sale indemne. Queda absuelta. Sus argumentos han sido convincentes. Eso no la priva de ser investigada, de ser asediada. Todos intuyen, los absolutistas intuyen, que Mariana se encuentra en alguna conjura, en algún presunto levantamiento. Por las calles de Granada se rumorea que Mariana Pineda está bordando una bandera. La bandera de los liberales. Y aquí tenemos a un personaje también infame. Su nombre, Ramón Pedrosa y Andrade. Ramón Pedrosa y Andrade es un esbirro fiel de Fernando VII. Y es enviado a Granada como alcalde del crimen en la Chancillería Real de Granada. Es el hombre fuerte del gobierno monárquico en Granada. Pedrosa, como tantos, queda prendado por la belleza de Mariana Pineda. Porque hay que decir que desde que enviudó en 1823, muchos la pretendieron. Militares, nobles, plebeyos, pero ella solo tenía amor para sus dos hijos. Y poco quería saber acerca de affairs con esos presuntos pretendientes. Pero Ramón Pedrosa queda absolutamente enamorado, obnubilado por la presencia de Mariana Pineda. Sabe que está entre las conjuradas, sabe que está entre los liberales, sabe que está tramando algo, pero también su corazón le impulsa a proclamar su amor hacia Mariana Pineda. Son antagonistas, son enemigos, pero hay algo que hace que Ramón Pedrosa se siga acercando a Mariana Pineda y que la pretenda, que se declare a ella. Ella está estupefacta, estremecida, no quiere saber nada de ese amor. Ramón Pedrosa se enoja muchísimo y sigue buscando pruebas. Moviliza a sus hombres por las calles de Granada. Llaman a chivatos, a gente que dé el soplo, algo que involucre a Mariana Pineda. En realidad, Pedrosa quiere tenerla en sus garras, en sus manos, a su merced. Chantajearla de alguna manera. Hacerla ver que tiene todas las pruebas en su contra y que si no accedo a su amor, su futuro será más que incierto. Y lo de sus hijos será aún peor. Pero Mariana permanece inflexible y sigue acudiendo a las reuniones clandestinas. Sigue hablando con los liberales. Sigue siendo afín a la causa. Y sigue bordando esa bandera. Libertad, igualdad, ley. Finalmente, a principios de 1831, se produce la tragedia. Ramón Pedrosa y Andrade ya no puede más. Sus intentonas amatorias han sido vilmente rechazadas. Está enfadado, aturdido, ofuscado. Y mueve las teclas oportunas para que el mismísimo rey Fernando VII acceda a la detención de Mariana Pineda. Esta se produce en marzo de 1831 y la rehén es internada en un convento a la espera de acontecimientos. Los liberales poco pueden hacer, están mermados en número, la mayor parte de ellos en el exilio, otros tantos encarcelados, los más fusilados. ¿Cómo ayudar a Mariana Pineda? Todos temen lo peor, y esto es que, tras ser torturada, pueda decir los nombres de la rebelión en Granada, los nombres de los implicados en la causa liberal en Granada, pero Mariana no habla. Finalmente, en un juicio injusto, en un juicio terrible, Mariana Pineda es condenada a muerte y morirá por garrote vil. El mundo está indignado. Los granadinos no pueden creer lo que sus oídos escuchan. Mariana Pineda va a ser juzgada, juzgada y ejecutada. Pedrosa, como ya os digo, ofuscado por el dolor, porque estaba perdidamente enamorado de Mariana Pineda, decide en cambio dar un escarmiento total a ojos de la ciudadanía. La pena capital se consumará el 26 de mayo de 1831, en el Campo del Triunfo. En ese día, Mariana Pineda había dormido de forma intranquila, es levantada por una monja, es despertada por una monja. Viste su mejor traje, calza sus mejores zapatos. La desproveen de cualquier elemento que pueda oprimirla, pero ella pide encarecidamente que la permitan ir al cadalso con sus ligas. No soportaría la vergüenza de ver cómo se caen sus medias en el momento más decisivo de su vida. Empolva su nariz y espléndida, espectacular, bellísima como nunca, encamina sus pasos hacia el momento final de su existencia. No perdió en ningún momento el ánimo. No bajó jamás la mirada. Tuvo que soportar como ante ella el verdugo quemaba la bandera que antaño había bordado con tanto amor. Frente a ella se quemaba esa bandera liberal. Fue sentada en ese garrote vil. Ajustados los hierros y por fin se consumó la tragedia. Además fue horrible porque uno de los hierros cruzó su garganta y no fue rápido como se presumía. Sufrió en sus últimos segundos. Mariana Pineda fue ejecutada. Y desde entonces pasó a la historia, una de las grandes heroínas por la libertad en nuestro país. Tenía tan solo 26 años. Pero su determinación, su fe en la libertad, su amor a la igualdad y a la ley, procuró que entrara con letras de oro en la historia de las grandes, esas que escriben la historia. En cambio, Pedrosa, ¿qué sabemos de él? Lo que hay que saber, nada. Un siglo más tarde, Federico García Lorca elevaba a los cielos la figura de Mariana Pineda, orgullo de Granada. Y en aquel día de triste recuerdo, ese 26 de mayo de 1831, Mariana Pineda sobrecogió al mundo y dio alas, dio esperanzas a la causa liberal. ¿Qué años más tarde se impondría? Claro. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.